profunda, tan oscura. Pared de piedra azulada se quebrajaba. El cielo se volvió naranja, me cegó. No veo nada, no veo nada más. Resiste la ilusión de volver y entender que no hay nada que perder. Resiste la ilusión de volver y entender que no hay nada que perder. No, nada que perder. Subconsciente, fabricando destinos constantemente, constantemente. Oh, oh, oh, oh, oh. Camino sin tocar el suelo, cantando sola, bailando en el silencio. Yo estoy con mi mirada en un espejo. Había un mensaje en el reflejo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Y quizás no existe el tiempo. Quizás son solo sueños los recuerdos. Quizás el pasado es el presente y solo existe en mi mente. Choqué con mi mirada en un espejo. Había un mensaje en el reflejo. Oh. Ah. Ah. Ah. Ah. Y quizás no existe el tiempo. Quizás son solo sueños, los recuerdos. Quizás el pasado es el presente y solo existe en mi mente. Al subconsciente, fabricando de...